Ya no mamo, baila cumbia. Súbete, súbete. Súbete al vagón de la gran banda. A bailar la cumbia. Ahí. Y siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar. Oye, toma tu pareja y mami, vamos a gozar. Baila, baila la cumbia. Mueve, mueve la cintura. Todos, las manos en alto. Grite, grite con locura. Y al pasito todo el mundo. Hace bailar, huye, toma tu pareja y mami, vamos a gozar. Baila, baila la cumbia. Mueve, mueve la cintura. Todos, las manos en alto. Grite, grite con locura. Ya no mamo, baila cumbia. Baila la cumbia, mueve, mueve la cintura. Todos, las manos en alto. Grite, grite con locura. Este es el saxo que siempre está con nosotros. Ya lo conocen. Pita, pita, pita. La cumbia, todos vamos a gozar. Oye, toma tu pareja y mami, vamos a bailar. Baila, baila la cumbia. Mueve, mueve la cintura. Todos, las manos en alto. Grite, grite con locura. Baila la cumbia, mueve, mueve la cintura. Todos, las manos en alto. Grite, grite con locura. ¡Hey!